San Juan, Cristian. Cristian, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para vos, para la audiencia, para toda la provincia de Mendoza. Muy bien, Cristian, gracias por atendernos. Cristian, contanos, ¿qué ha estado pasando? Un anticipo hice, como que, bueno, ha surgido un movimiento de docentes autoconvocados que, bueno, han generado algunas movidas, movilizaciones, también fueron reprimidos en una acción el mismo 25 de mayo. Contanos, ¿qué es lo que ha generado esta situación, Cristian? Mira, el propio 25, la extensión que era visibilizar un poco la situación paupérrima que tienen los salarios docentes. Hoy un salario de un docente que ingresa sin antigüedad, lo que sería el cargo testigo para la discusión salarial, es de 30.000 pesos. Hay salarios que con docentes con 10 años de antigüedad, el salario no llega a 50.000, rosa los 40, 45 con 10 años de antigüedad, ¿no? En el más bajo de docente. Así, después ahí uno tiene que tener 2, 3 cargos, trabajar en los 3 turnos para llegar de alguna forma a acercarse lo que dice el INDEC, que es el índice de pobreza, ¿no? Y esto se combinó con una manifestación que hicimos los docentes, en la cual yo estuve presente. Yo soy profesor de historia a nivel medio, de secundaria. Hicimos una manifestación el día del desfile. La policía nos trató muy mal durante todo el momento en que nosotros tratamos de acercarle al gobernador nuestro reclamo y la situación de emergencia de los salarios. Y los videos se viralizaron, los videos de cómo nos trató la policía, empujones, zancadillas, de todo pasó. Y eso se combinó con una bronca tremenda de toda la docencia y de una situación que el gobierno provincial está tratando de tapar con un dedo, el sol con un dedo, y estalló todo, ¿no? Porque hay una bronca tremenda entre que los docentes ya no llegamos a fin de mes, somos el puntal de toda la educación, la mayoría en todos los niveles están muy mal en la situación de los docentes, que no se llega, inclusive el aumento que nos habían dado, que se había otorgado a los docentes en marzo era del 20%, al día de hoy se dio un aumento con este mes de junio, con el ejemplo que empezó a darse a partir del hoy, del 5%, de un 25%, seguimos estando por debajo de la inflación que dijo el INDEC para estos primeros meses del año. Entonces hay una bronca tremenda que estalló. Y acto seguido a la represión que vivimos los docentes, el 25 se convocó a un paro autoconvocado sin el aval de los gremios, en donde tuvo un alto acatamiento, tuvo un acatamiento del 80% en inicial, en jardines y en primaria, y después tuvo un 70%, aumentando el primer día al día siguiente, aumentando el nivel de acatamiento al paro. Qué bien. Sí. No, digo qué bien, ¿no? Porque justamente eso te iba a consultar. Para la docencia ya se había cerrado la paritaria y se había pactado supuestamente el salario para este año, por lo que me estás contando. Se había pactado un aumento del 45%, un 20% en marzo, un 5% ahora en junio, un 5% en julio, un 10% en octubre y otro 5% en diciembre. El tema es que no se llega. Ya no, por supuesto. No, los datos de inflación superaron y van a superar ese porcentaje del 45%, y se ve en el bolsillo, se ven los gastos diarios, eso se nota en las familias docentes, y por eso estalló todo, ¿no? Claro, qué importante, ¿no? Esto que vos me contás de que autoconvocadamente se produce este agrupamiento de trabajadores que garantizan un paro de esta magnitud, ¿no? Digo, qué importante, porque sí. Esto yo lo asocio con, bueno, una noticia que llegó hoy día por un periódico Huarpe, puede ser Huarpe, que es un medio digital, que anunciaba que los sindicatos tradicionales no iban a negociar, no iban a sentarse a negociar con el gobierno si participaban los autoconvocados. Cuando ustedes están demostrando que tienen la convocatoria y la movilización de todo el sector docente. Sí, sí. El jueves se hicieron dos marchas, sí. Multitudinarias, porque fue masivo el paro, tanto a las 9 de la mañana como a las 6 de la tarde, con más de 8.000 docentes en la calle movilizándose. El viernes igual se hizo lo mismo. Se acordó no realizar acciones hasta el día de mañana, que el gobernador ante esta situación primero dijo ignorar, tomó una postura de ignorar el reclamo docente. Cuando llegó a medios de otras provincias y a medios nacionales, ahí lo tuvo que tomar al reclamo y adelantó las paritarias, porque no había, las paritarias estaba planteado para agosto recién, volver a charlar a ver claro. Si se reactualiza el porcentaje de aumento. Sí, sí. Toda esta movida obligó al gobierno a adelantar las paritarias para mañana. Y todo esto, como bien decías, con la ausencia total de los gremios. Hay una separación muy, muy grande entre la cúpula sindical y la base docente, ¿no? Porque hace años que los gremios, las cúpulas sindicales vienen pactando acuerdos con el gobierno sin hacer una sola asamblea, sin tener un solo mandato, sin preguntarle a un solo docente. Entonces, esa bronca acumulada y que nunca se le preguntó nada al docente estalló en el día de hoy, al punto de que el jueves de la semana pasada, cuando iba a empezar todas las protestas docentes, los gremios negaban que iba a haber paros, aseguraban que iba a haber clases normales, y después, al día siguiente, era el 80-90% de acatamiento al paro y ningún docente fue a trabajar. Claro. Mucho a pesar de las amenazas de descuentos, de las amenazas de sanciones, a pesar de todo eso, el docente sanjuanino se movilizó y para mañana está creado un paro también por 20, por lo más probable es que sea un paro jueves y viernes, otra vez de vuelta por 48 horas, y con una movilización al Ministerio de Educación que ya estamos viendo que va a ser grandísima también, ¿no? Todo esto movilizado y convocado por los autoconvocados. Sí, correcto, sí, por todo docente que sin tener estructuras ni ligamientos ni lazos con los sindicatos están organizando todo, ¿sí? Organizando escuela por escuela, departamento por departamento, así a pulmón se termina organizando. Por eso es algo nuevo en la provincia. Nosotros opinamos que nunca hubo un nivel de organización y de decisión del docente de no importan los descuentos, hago paro igual, quiero que se resuelva mi problemática del salario. Y hay una determinación muy importante. Entonces, para mañana está planteado de que sea otra vez otro día de paralización total. Y lo que viene ocurriendo también, este método autoconvocado que se está contagiando, porque nosotros lo venimos diciendo también, el curso de la mega minería como salvador económico de la provincia tiene pies de barro, ¿no? Porque ahora son los docentes, la sanidad, los trabajadores de la salud se están sumando a nuestros reclamos. Trabajadores estatales en el día de ayer y de hoy estuvieron haciendo reclamos en sus lugares de trabajo. Y hay otros sectores municipales que también están haciendo reclamos y que mañana se van a sumar. Entonces, mañana va a terminar siendo van a terminar congregando muchos sectores trabajadores por la misma razón, de salarial, ¿no? Una recomposición salarial y un aumento y un salario básico que sea acorde, igual a la canasta familiar. Indudablemente, que es un poco lo que se está reclamando en casi todos estos movimientos autoconvocados que están aflorando en varias actividades, ¿no? Qué importante, ¿no? Porque un poco esto también echa por tierra esta frase que usan tanto en San Juan como en Catamarca, cuando se defiende a la megaminería contaminante, con que gracias a esas actividades tienen los recursos necesarios para pagar todos los sueldos estatales, como siempre se han jactado estos gobiernos, ¿no? Cuando en realidad estamos viendo que son sueldos de miseria, o sea, son sueldos de pobreza, y que de alguna manera también para eso cuentan con la complicidad de estas dirigencias gremiales burocratizadas, ¿no? Los gremios, ¿cuántos gremios docentes son los que se manejan ahí en la provincia? Hay tres gremios, uno de técnicos que se llama AMED, otro que es de la CGT que se llama UDA y AMED que es de la CETERA. Ajá. El más grande es de la CETERA, pero igualmente ahora en este momento es muy poca la que está teniendo, ¿no? Es uno de los gremios más cuestionados, claro, al día de hoy. ¿Y esa dirigencia que hace mucho que está o está muy comprometida políticamente con el gobierno? Y no por lo menos los dirigentes de los gremios no lo dicen abiertamente, ¿no? Pero sí, todo lo que el gobierno, las propuestas salariales que el gobierno termina ofreciendo a los trabajadores o a la educación, el gremio hace la pantomima de que le pregunta a las bases docentes, pero después termina aceptando todo tipo de propuesta que le tira el gobierno. Entonces, claro, Terminamos pensando de que hay algún tipo de acuerdo que tienen ellos en donde los docentes no podemos ni opinar, ¿no? Porque nunca, o por lo menos en los últimos 4 años, no hubo una asamblea, un mandato que se baje a las escuelas. No hay participación, no hay delegados de estos sindicatos en las escuelas, en los lugares en donde está la base docente. Entonces, esto también es producto de años, ¿no? De años de una desatención, de una falta de comunicación, que bueno, tiene las consecuencias que hoy vemos, ¿no? Claro. Una revolución docente que se está contagiando a otros espacios de trabajadores. Qué importante, ¿no? Bueno, eso también es una muy buena noticia, ¿no? Porque, como te decía, este despertar, digamos, de la lucha de los trabajadores en forma autoconvocada también nos está marcando un indicio, ¿no? Una situación que se está viviendo en muchos sectores donde justamente con la complicidad de las dirigencias burocratizadas o sindicatos que realmente, como vos planteás, ¿no? Llegan al secretariado y se olvidan de las bases, resuelven ellos, se termina siendo un club de amigos y sin darle participación a los trabajadores, o sea que se desprecia también la democracia sindical, ¿no? Y los trabajadores buscan la forma de retomar ese curso. Vos me decías que están organizados por escuelas, por departamento, en base a asambleas, ¿cómo se manejan? Por el momento las redes sociales tienen mucho peso en la organización, ¿no? Sí. Por grupos de WhatsApp. Siempre las escuelas acá en la provincia se organizan por grupos de WhatsApp, grupos de docentes, sí. y tiene mucho peso. Recién ahora, en esta semana, en el día de hoy, empezó a concretarse reuniones presenciales de departamentos o de escuelas. Y en algunos casos hay comunicación virtual, ¿no? Mediante Zoom u otras herramientas. Pero las redes sociales, tanto para las convocatorias del 25 como para los pasos y las marchas siguientes, empezó un reto grande. justamente porque el hecho de no haya canales de organización oficiales, orgánicos, por parte del sindicato, genera todo un vacío de organización y que, bueno, en estos momentos ocupadas por las redes y que los docentes nos estamos organizando como podemos, ¿no? Tener mucho conocimiento, pero sin tener mucha experiencia en la organización, pero sí con muchas ganas de cambiar todo, ¿no? No se puede, no puede seguir las cosas como así, más teniendo en cuenta los bajos salarios que tenemos y todos los problemas educativos que hay. Indudablemente. Y bueno, lo que pasa es que es una situación que se está dando prácticamente en todas las provincias, ¿no? O sea, hay un atraso salarial importantísimo. Hay, bueno, por supuesto hay un proceso inflacionario de la economía que no para. Y bueno, justamente, un poco lo que les está pasando a ustedes, está pasando en todos lados, que lo que se pactó en marzo, abril, ya para mayo y junio ya quedó atrasado. Y si seguimos en esta con esta economía inflacionaria, este 45% que supuestamente se podría considerar, entre comillas, un buen arreglo, por más que haya sido en cuota, también va a terminar siendo nada al cierre, digamos, de las cuotas estas que vos me estabas comentando, ¿no? Que la mayoría de los gremios están haciendo así, ¿no? Arreglan por un porcentaje, se distribuye mensualmente en varias cuotas, pero bueno, la inflación no respeta esas cuotas, ¿no? La inflación sigue, castiga, y bueno, y los salarios van quedando abajo, ¿no? Sí. Lo que te termina haciendo el gobierno es... porque ellos inclusive lo que estipulaban de inflación ya fue ampliamente superado y va a ser superado, por lo menos todos los economistas lo están diciendo, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros, evidentemente el gobierno no tenía intenciones de reactualizar rápidamente los salarios docentes. Todo esto está empezando a discutirse a partir de que y empezamos a hacer los reclamos y las movilizaciones, y empezó a realizarse cómo le pegaban a los docentes en la marcha cuando reclamábamos por mejora salarial. Ahora el gobierno tiene que reconocer de que están atrasados los salarios, los sindicatos tienen que reconocer de que sí, aún tenemos que juntarnos otra vez de vuelta porque los salarios están retrasados y la inflación va comiendo todo. Recién ahora, cuando estamos haciendo los reclamos, pero antes en ningún momento hubo intenciones. Como te decía, de parte del gobierno y de los gremios, la intención era mantener el acuerdo hasta agosto, y recién en agosto volver a charlar un nuevo porcentaje. Pero la realidad tiene mucho más peso, y el bolsillo de los docentes, de las familias, de cada profesor, de cada profesora, pesa mucho más, ¿no? Entonces, por eso es una realidad que o el gobierno no quiere ver, o que lo tiene en cuenta, pero no habla, ¿no? Porque el día del reclamo, el 25, nos dimos cuenta de que el gobierno quería corrernos para que no se escuche el reclamo, para que no se vea, para que es como tapar todo abajo de la alfombra. Total, no se ve, no existe, ¿no? Pero claro, Fue una olla a presión que terminó explotando. Indudablemente que es así, ¿no? Para eso también juegan con estos, con sus alfiles, que son las burocracias sindicales, que también un poco están para eso, ¿no? Para frenar, ningunear. Por eso es que hoy están amenazando con que no van a negociar nada si hubiera sectores autoconvocados en las negociaciones. ¿Cómo piensan manejar eso, Cristian? Nosotros queremos 3-4 cosas básicas, sí, ¿no? Para mañana. Queremos pedir 3-4 cosas básicas. Una, primero, que todos los aumentos pendientes nos lo den en un solo pago ahora, con esta liquidación del salario. La otra es que no nos descuenten, no haya descuentos y no haya sanciones a nadie que haya participado a ningún docente que haya participado en los reclamos. Sí. Y la otra es que queremos estar en la paritaria. Entonces, nosotros vamos a insistir en el día de mañana con una gran cantidad de docentes en la calle de que queremos ser parte de la paritaria, porque lo que resuelvan los gremios, no nos sentimos contenidos por esas propuestas y por esa representación. Por eso queremos nuestra propia representación y estar presentes en la mesa paritaria. Ahora, esto no nos extraña, esto es lo que dicen los gremios, ¿no? Porque siempre fue así. Los gremios, lamentablemente, nunca nos consultaron, nunca tuvieron en cuenta. Entonces, por eso reaccionan de esa forma. Veremos mañana. Nosotros apenas lleguemos, a partir de las 9 de la mañana, que es cuando comienza la paritaria, trataremos de comunicarnos con el gobierno y nos haremos presente ahí y trataremos de estar. Qué bien. Sí, muy bien. Porque aparte ellos incluso estaban hablando de que se estaba violando la ley si ustedes participaran. Pero bueno, eso es muy agarrado de los pelos también, ¿no? Porque si es por eso, ellos también están fuera de la ley al no consultar, al no poner en consideración realmente en las bases lo que ellos pretenden negociar o lo que le ofrece el gobierno, porque de última, como vos decías, siempre han tomado lo que propone el gobierno como base para la consulta que nunca hacen y la terminan aceptando, ¿no? O sea que, bueno, pero hay ejemplos, ¿no? Ojo, aquí hay ejemplos de, en Salta, las medidas de fuerza se levantaron cuando se aceptó que una delegación de autoconvocados pudiera participar en las negociaciones paritarias. Estoy hablando del año pasado, ¿no? Correcto. También pasó algo por el estilo en Algodonera Avellaneda, donde los trabajadores se pudieron sentar. Es más, con la intervención, ahí, bueno, los representantes gremiales son del sindicato textil y los trabajadores pidieron la intervención del sindicato de aceiteros, que se sentó también en la negociación. Está bien, bueno. Y ellos pudieron estar presentes, por lo menos presentes, ¿no? Sin voz y sin voto, pero presentes para que se supiera qué es lo que se discute, cómo se discute, qué se propone y qué no se propone, ¿no? Por eso te digo que es una experiencia muy, muy rica, muy positiva. Por eso también era nuestro interés de conocerla de parte de ustedes y bueno, y poder transmitirla para otros, para que se pueda tomar como ejemplo, ¿no? Para otros sectores. Sí, totalmente. Hay muchos ejemplos y jurisprudencias también, que no, abogados, otros sindicatos que se fueron solidarizando de otras provincias docentes también nos fueron diciendo de que, por ejemplo, el tema de la ilegalidad del paro o no, que nosotros estamos amparados por la Constitución, que podemos realizar cualquier protesta independientemente si hay un sindicato, ¿no?, que le esté dando legalidad, que eso también fue todo un debate, una discusión, y los docentes lo tenemos claro en el sentido de que queremos protestar. O sea, que en el sentido de, no estamos protestando por protestar, ¿no? Pensamos que tener un sueldo digno acorde a la canasta familiar es algo que nos lo ganamos con el trabajo diario en las escuelas, educando a los chicos y chicas de la provincia. Claro. Entonces, por lo tanto, pensamos que nos corresponde lo que estamos reclamando, no es ningún capricho. Entonces, inclusive esto que vos decías también, ¿no?, el tema de poder estar en la paritaria también es todo un debate que nosotros, por lo menos a mí me parece que si hay antecedentes como el de Salta, se tienen en cuenta excepcionalidades en donde lo que está pasando ahora, hay una masa docente grandísima que no se siente representada por sus sindicatos y herramientas de defensa de derechos y que se tiene que ser atendida, ¿no? Porque claro, se ha demostrado en la calle y con la masividad de los paros de que es grande la disconformidad que hay con la representación sindical. Entonces, esa excepcionalidad tiene que tenerse en cuenta. Así como se tuvo en Salta, tengo entendido también que el gobernador bajó a dialogar con los autoconvocados y que las medidas de fuerza siguieron igual después de haber cerrado la paritaria. Esperemos que nosotros podamos realizar algo igual, ¿no? Esperemos que nosotros podamos ser un factor de presión genuino, porque esto nace desde las bases docentes, entonces sumamente genuino. Sí, y otro caso también emblemático, importante, fue el año pasado el de los trabajadores de la sanidad de Neuquén, o no, perdón, de Río Negro. De Río Negro, en la famosa movida de los elefantes, que eso salió a partir de una chicana del gobierno, que también pudieron reabrir paritarias con la presencia de los autoconvocados. Y no se negociaba si no estaban los autoconvocados. O sea que hay antecedentes y, bueno, es una experiencia muy buena, muy positiva. Nosotros creemos que, digamos, por ahí viene lo nuevo, después de tantos años de enquilosamiento de algunos dirigentes en las cúpulas sindicales que terminan traicionando a su clase de última, porque pasan a ser meros administradores de un club, si se quiere, o una mutual, y bueno, están más siempre a favor de las necesidades de patronales que de la de los trabajadores. Y este surgimiento del movimiento de trabajadores autoconvocados en distintos aspectos, en distintos rubros de la producción y de la administración pública también, es un paso positivo para tratar de un poco de recuperar lo que históricamente significaron las organizaciones gremiales, ¿no? Herramientas de lucha de los trabajadores, y no como se los pretende mostrar ahora, que bueno, somos socios minoritarios en la administración o en la explotación, ya sea privada o pública. Bueno, Cristian, yo la verdad que te agradezco mucho, la verdad que es una muy buena, es muy bueno lo que están haciendo ustedes, esperemos que prospere, que puedan esa autoconvocatoria que hoy se maneja en RAD se pueda transformar en una organización estable y permanente y que, bueno, hagan prevalecer la democracia obrera, la democracia sindical real. Nosotros siempre hablamos de asamblea y democracia directa, y que, bueno, que por lo menos la experiencia vaya generando y gestando un nuevo tipo de organización que represente realmente a los trabajadores, ¿no? Esperemos que lo podamos hacer. Es un gran desafío. Todavía esos objetivos son prematuros para este movimiento autoconvocados, pero está en el horizonte formar algo distinto, ¿no? Una estructura de representación que sea genuina, que interpele permanentemente a las bases docentes, y que, bueno, es todo un trabajo por hacer. Así que yo les agradezco un montón a la provincia, a ustedes, realmente agradezco un montón por el espacio, por interesarse por los reclamos docentes, y esperemos que mañana la paritaria sea, lo que ofrezca el gobierno sea favorable para nosotros. Pero muy bien. Bueno, Cristian, muchas gracias. Buenas noches. Seguimos en contacto, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Bueno, estábamos charlando con Cristian Jurado, docente, profesor secundario y miembro, vocero circunstancial de esta corriente de docentes autoconvocados que, bueno, que hoy le está mostrando a la provincia de San Juan que hay bronca, que hay reclamo, de que los salarios no alcanzan. Y que, bueno, la comodidad que tenía el gobierno de negociar con burocracias sindicales amigas llegó a su fin, ¿no? Porque el abajo existe, ¿no? El abajo sufre, el abajo se llena de bronca y se termina expresando como se ha estado expresando. No solamente en marcha, sino también con paros contundentes que se han hecho y que se están haciendo, para que se los tenga en cuenta y se los escuche a los reclamos que están poniendo sobre la mesa de discusión este grupo digamos, esta fenómeno de los docentes autoconvocados en San Juan. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con más de La Chispa.